de tus silencios. ¿Qué quieres ocultar? Buenas noches, señores, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Hoy qué día es? 30 de octubre y estoy en el... ¿Dónde estamos? En el concierto de Bumburi. ¿Y dónde es tu concierto? En el Palacio de los Deportes. Así es, señores, la persona que está a mi lado es una compañera. Se encuentra a mi lado Bombón. Y bueno, hoy nos encontramos en el Palacio de los Deportes del 30 de octubre. Estoy grabando esto como, no especial, sino parte del podcast número 42 de Suena la Palabra. ¿Qué hora tienes tú, Bombón? ¿Dejan que Bombón me dé la hora? 8:20 de la noche, el concierto empieza a las 9. Enrique Bunbury se presenta el día de hoy después de 3-4 años de no haber venido, ¿no? Bueno, de surto. Vino con Nacho Vegas. Con Nacho Vegas, pero en solitario es la primera vez que... Es la primera vez que vuelve después de casi 4 años, después de haber sacado el álbum de Viaje a Ninguna Parte. Y bueno, pues espero que se vaya llenando, se ve muy, muy vacío. He tomado ya unas fotos. Es la ventaja de contar con un Nokia N95 de 8 GB, que como tiene una cámara de 5 megapíxeles, pues las autoridades no lo toman como cámara de foto ni cámara de video. Así que pues esperemos que esto se vaya llenando, porque les digo que he tomado fotos y se ve muy, muy vacío. Bienvenidos a... Un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. Creáis nunca. Sí. Y bueno, me encuentro a mi lado con un seguidor llamado Marco Rivera. ¿Desde cuándo sigues a Bumburi, Marco? Desde el que empezó el solista, desde el 97. ¿En la época de Héroes también eras fan? Pues aún no lo conocía. Todavía no lo conocía cuando... Ahora sí que estaba en los grupos Héroes del Silencio. Hasta que fue como solista fue cuando lo conocí. Y te empezó a llamar la atención. Tú, Marco, y yo tenemos la misma idea, porque también Bumburi me empezó a gustar cuando fue como solista. Digo, ya después como Héroes, ya lo seguí, pero ya habían terminado. Oye, ¿tú crees que se llene o cómo ves? Ya son 8:30 casi, el concierto es a las 9, ¿y cómo ves el Palacio de los Deportes? Pues no, por la hora que es, sí lo veo muy vacío y dudo que esté lleno para la hora de la cita. Exactamente cuando ahora vino en los Héroes del Silencio, ya esa hora ya estaba lleno, estaba repleto, ¿no? No sé qué, por qué no está lleno en esa hora. Oye, Marco, ¿alguna canción que realmente te encante de Bumburi, que te la dediques a alguien o represente algo muy importante para ti? De hecho, una canción que me gusta muchísimo y por eso que lo conocieron a Bumburi como solista fue la de Planeta Azul, y es la canción que más me gusta. Este es muy significativo a mí, porque para eso... Estoy aquí, ¿no? Desde esa canción, estoy aquí, lo conozco ya desde hace ya tiempo y por esa canción es la que más me gusta. Ok, Marco, bueno, por último, pues manda un saludo a toda la gente que escucha el podcast de Suena la Palabra, por favor. Ahora sí que escuchen lo mejor que es esto, Enrique Bumburi, y apuesten por el rock and roll. Ok, muchas gracias, Marco. Gracias. Esto, ya tengo un podcast. Esto va a comenzar. Vaya mirada, se están usando los fusiles. Suena la campana y comienza con palmas. silencios que quieres ocultar, el porqué de tanto tiempo sin hablar. Dios te libre de inventar. Suena la palabra, señores, episodio número 42. Muchas gracias por escuchar este podcast. Soy Héctor Fragoso. Y bueno, pues así empezó el concierto del 30 de octubre en el Palacio de los Deportes, al cual asistí con Bombón. Y fuimos a ver a Enrique Bunbury, ex líder de los Héroes del Silencio. Estuvo fenomenal, apoteósico el concierto. La verdad me gustó mucho. Y no porque yo me declare fan de Enrique Bunbury, sino porque hubo ciertas características muy importantes que sobrepasaron la cuestión musical. Fue el comportamiento del artista. Enrique Bunbury es un showman. No sé. Quiero tomar más tiempo para explicarles mis puntos de vista. Y por qué decir que este concierto fue grandioso, grandioso. Como a Enrique Bunbury lo he visto en otros 4 conciertos, incluyendo el, bueno, contando el de Héroes del Silencio, pues son 5. Pero este último valió mucho, mucho la pena. Y da igual, es que no les guste o que les guste, simplemente mostrar, ver al artista, ver cómo se comportaba con el público y entender un poquito más allá de lo que es el gusto. Me imagino que se pudieron rescatar cosas buenas, que lo voy a comentar. Escuchamos una canción llamada El Club de los Imposibles, porque de esa manera Enrique Bunbury inició el concierto con El Club de los Imposibles, de una producción del disco Flamingos, me parece que es del 2000 o 2001. Después siguió otro éxito, La Señorita Hermafrodita, del último álbum que tuvimos de Enrique, de hace más o menos 4 años, que se llamó El Viaje a Ninguna Parte. Y bueno, la gira de Enrique se llama El Hellbill Deluxe, presentando obviamente su disco. Como tercer track, cantó una canción muy bella, yo la llamo poéticamente bella, llamada Hay Muy Poca Gente, el track número 5. Y aunque en esa noche yo quería estar con más personas que son también importantes dentro de mi vida, no pudieron estar porque viven muy lejos, porque a lo mejor pues tuvieron cosas que hacer, su trabajo no se los impidió, en fin. Amigos muy importantes, y créanme que al escuchar esta canción dije, no hay más, esta es la canción para todos, todos, todos los amigos de Héctor Fragoso. Espero que les guste, la vamos a escuchar. Esta canción fue el número 3 de Hellbill, el número 3 dentro del repertorio musical del concierto. Es la número 5 de Hellbill Deluxe. Y bueno, pues esta canción va dedicada, pero cómo no, para entrada para todos los grandes amigos. Va para Lord Kevin Lomax, para Zuldin, para Critter, para Alonso, para Leo Hernández, para Gabriel, para Isadora, para Úrsula, para Gaby, para Rosy, para Joana, para Carla, para Karina. Creo que no me falta ninguno. Creo que si cuento a mis amigos me sobra. Para Julieta, cómo no, para Julieta. Hay muy poca gente, escúchenla, porque con esta rola pues yo me acordé de todos y cada uno de ustedes. Me gustaría poder girar como un carrusel, seguir la corriente y cruzar el puente de la incomunicación y saludar desde el balcón, sonriendo como los artistas en las revistas. La comida, una barra. gustaría continuar una saga milenaria, pero formo parte de una generación espontánea que se defiende mejor en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo y tiempo al tiempo. Es tarde ya para cambiar y nada puede dañarme con mis amigos. Nadie puede, nada puede. Las palabras no sirven para nada y empiezo a pensar que las puertas, quizás por costumbre, tal vez por búsqueda inocente, y nos encontramos. Nada puede dañarme con mis amigos. Que en realidad hay muy poca gente. No creáis nunca lo que dicen por ahí. Cualquiera puede escribir y decir lo que piensa sin pensar. Una ocurrencia, un rumor, un tostón filosofal. Hay muy poca gente, fue la canción número 3 y la número 5 dentro del álbum. Y bueno, si ustedes pensaban que se me había olvidado el buen El Diablo del cómic Irra, pues no, también esa canción va dedicada a Irra y a Kaede. Solo que bueno, pues ellos se cuecen aparte. Espero que les haya gustado esta rola, porque pues me acordé de todos y cada uno de ustedes. Ahora bien, fíjense que en la página de www.boombury.com, en una entrevista que le hace Buenafuerte a Enrique, Buenafuerte es algo parecido a David Letterman, que en nuestra versión mexicana podría decirse que es René Franco. Y bueno, pues allá en España igual es Buenafuerte con su show nocturno, artistas, estrellas, y la gente canta y bueno, esas cosas. Él le dice a Enrique que pues este disco hay que escucharlo más o menos 3 veces para encontrarle la forma y el modo. Y bueno, Enrique más bien es un partidario de la libre interpretación de las canciones. Si bien es cierto que él las hace pensando en su sentimiento, en la idea que tiene, en la idea que está dentro de su cabeza, bueno, también es cierto que pues cada fan le impregna su sentido, ¿no? Su pensar. Yo muchas canciones de Enrique, yo creo que por eso me gustan, por la libre interpretación que les doy. Tal vez dicen una cosa, pero para mí dicen otra, y muchas veces creo que el significado que me dan a mí es más poderoso que el el que la misma canción tiene. Entonces Enrique por eso se molesta con los periodistas al querer ellos pedirle que les explique cada una de sus canciones. Y bueno, pues Enrique piensa que es mejor la libre interpretación. Hay que escuchar el disco bastantes veces, porque pues Enrique la última vez que iba a venir a México canceló ya el concierto antes de los Héroes del Silencio. La última vez que iba a venir como solista canceló ese concierto porque ya se sentía muy cansado, ya no se sentía bien con su banda, el Huracán Ambulante. Y bueno, pues por eso ahora trae un disco más rock and roll, más tipo Tom Waits, que con más guitarra, con más, no sé, muy bello. Pero también faltaron unas cosas, una que otra cosa. En fin, de las buenas noticias de ese concierto es de que Enrique cantó una canción que hace mucho no cantaba y yo tenía ganas de escucharla en un concierto. Desconozco si en otras partes lo hacía, yo creo que no. Tampoco me acuerdo que en las otras cuatro veces que yo vine a verlo la haya escuchado. Pero cuando la escuché ahí dije, ¡wow! ¡Bellísima! Y con esa banda de rock and rollito que tuvo atrás, no, pues se veía perfecto. Esto es. Esta canción se llama más bien Yo Sigo Igual. Una colaboración que hizo con Carlos Ann. Pero miren, vamos a escuchar esta canción, que estuvo obviamente dentro del playlist del concierto. Y bueno, pues después les cuento peculiaridades que tenía Yo Sigo Igual. O bueno, Yo Sigo Igual, o también la otra es Desmejorado, o la otra es La Mug, una canción que tiene tres nombres distintos. Cosas que se cuentan y parecen ciertas, es cuestión de hormonas. Dicen que se van pero se quedan. Yo sigo igual, sigo tal cual, quizás desmejorado. Dormía, me habré perdido algo, quizás. Las monedas de plata desprendidas del beso al carcelero de mi corazón. Yo sigo igual, sigo tal cual. Quizás desmejorado, que no quede nunca el papel deshabitado. Otro ritmo, otro compás, rimas de mar, el gran teatro del mundo debe continuar. Se esfuma la espera, habrá que dar la guerra por perdida y volver a los placeres prohibidos o privados para los necesitados. Sigo igual, sigo tal. quizás desmejorado. Y el arrabal amargo en el paladar. Otro ritmo, otro compás, rimas de mar. El gran teatro del mundo debe continuar. Mejorado del álbum Bushido. Y bueno, la idea de, bueno, lo que les comento es de que hace unos años Bunbury junto con Carlos Ann, que es el autor de esta canción, y también Nacho Vegas, con quien vino hace como dos años, y bueno, otro artista llamado, uno de los de un grupo español medio pop rock llamado The Elefantes, desconozco ya no me acuerdo bien del nombre de ese cantante, y Enrique Bunbury, ellos cuatro rentaron una casa allá por España, por la zona de Zaragoza. Y bueno, la intención era que ellos cuatro, al ser cantautores, por así decir, los músicos de vocación, pues se iban a instalar en esa casa. Habían puesto reglas, nada de mujeres, nada más ellos cuatro. Buena comida, buena bebida, nada de amigos extraños. Y bueno, se iban a poner a componer música, letras. Y al final, en la noche, en la tarde o incluso al otro día, pues iban a mostrar el material que por solitario habían compuesto cada uno de ellos. Iban a compararlo y bueno, ojalá y saliera un buen disco. Y salió un buen disco llamado Bushido. Bushido es una palabra japonesa que tiene un significado como el camino del guerrero, el sendero del guerrero. Y bueno, de aquella experiencia, pues sacaron Bushido y de ahí Desmejorado. La, por así decirlo, la promesa, es eso, la palabra que buscaba, la promesa, es de que pues ninguno iba a tocar ninguna canción de estas, como ya con sus carreras musicales hechas, ni la iban a grabar en otro álbum, sino simplemente, como es el dicho, lo que pasa en Las Vegas se queda. Pues bueno, lo que pasaba en Bushido se quedaba. Pero bueno, obviamente Enrique Bunbury no hizo caso, le gustó Desmejorado y es la que ha cantado, y bueno, la cantó en el Palacio de los Deportes. Y lamentablemente, pues al encontrarse varios genios trabajando, pues tuvieron fricciones, porque Carlos Ann y Enrique Bunbury querían un disco un poco más relajado, más experimental, y por otro lado Nacho Vegas y el vocalista de este grupo de Los Elefantes, pues querían un disco más serio. En fin, Enrique confía en que muy pronto esa amistad se vuelva a trabar con algunos de los integrantes, ¿no? Sobre todo con el vocalista de Los Elefantes, y después al final tuvo unas pequeñas rencillas con Carlos Ann. En fin. Y bueno, ahora vamos a escuchar otra parte del concierto. Esta canción se llama Viento a Favor. Y déjenme decirles que esta canción es sumamente especial para mí, porque yo con esta canción siempre lloro. Siempre que la toco en cualquier concierto, siempre, siempre lloro. Y esta vez no fue la excepción. Me hace pensar en los momentos difíciles, muy, muy difíciles que pasé ya hace unos años. Y bueno, pues simplemente escúchenla, ¿no? Yo al oírla, pues no pude evitar otra vez

Y bueno, lo que escuchamos fue Viento a Favor y después Bunbury con el número uno del Hellbill Deluxe, El Hombre Delgado que no flaqueará jamás, también dentro del playlist del concierto. Está este rock and rollito es el que abre ese disco. Y bueno, dentro del concierto ha de haber sido como la canción número 10 o 15. El concierto duró 2 horas y media. Valieron mucho la pena. Hubo ciertos detallitos que, bueno, más adelante les estaré comentando en la grabación que tuve del concierto. Y bueno, puedo decir sinceramente que me gustó, valió la pena. En el podcast 43 estaremos hablando todavía un poquito más, ya de estos, retomando algunas cosas de este, vuelvo a repetirlo y no me canso, excelente concierto. En fin, llegamos así al final de este podcast número 42. Yo soy Héctor Fragoso. Y bueno, pues los dejaré con las últimas entrevistas que realicé. Y también escucharemos la canción, la última rola, la del final. Es la canción y al final, la última con la que cerró Enrique Bunbury su concierto aquí en la Ciudad de México, que da inicio a esta famosa gira Hellbill Deluxe Tour. Sale, bye. Por último, Marco, ¿qué te pareció el concierto? Ah, era lo que esperaba últimamente, los últimos conciertos. Nunca me han tocado las canciones que yo quería y con eso me fue satisfecho para mínimo otros 2 años para volver a escuchar. Podemos decir que entonces Bunbury se la rifó. Definitivamente así es. Hoy, de 10. Cantó las canciones que tú querías. Esperadas, las que más me gustan. La misma que tocó, con el final de siempre, encantador. Eso es. Pues muchísimas gracias, Marco, y a ver en qué otro concierto nos encontramos. Ok, igualmente, felicitaciones por haberte encontrado aquí y que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Marlene. ¿Perdón? Marlene. Marlene, ¿y el tuyo? Guillermo. ¿Qué les pareció el concierto? Muy chido. ¿Sí? ¿Cantaron las canciones que querían que cantara? Sí. ¿Alguna en especial que les haya agradado más? Todas. ¿Todas? ¿Es la primera vez que vienen a ver a Bunbury? No. ¿Cuántas bueno, veces ya? No. ¿Tú ya no? Segunda. ¿Y tú? No, una vez. ¿La primera vez? ¿Te faltó algo el concierto o estuvo excelente? No, estuvo bien. De hecho, mejoró que el anterior. ¿Qué canción te gusta de este nuevo álbum? Me gusta es la 5, pero no recuerdo cómo se llama. Creo que te gusta la de Canción Cruel. No me acuerdo. ¿A ti? No, pues de hecho no, soy muy fan de ese güey, pero son chidas bolas. ¿Podemos decir entonces que se la rifó Bunbury? Sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Yo tengo un podcast que se llama... ¿Cuál es tu nombre? Grisel Salazar. Grisel, ¿te encantó el concierto? Ay, me encantó. Él me encanta. Bunbury, ¿cuántas veces has venido a verlo? Es la primera vez. No me digas la primera vez, pero ya has seguido sus álbumes. ¿Alguna canción que te guste de él? Y al final. Ajá. ¿Cantó entonces al final la que tú querías? Sí. Yo veo que estás muy cubierta, tienes mucho frío, pero valió la pena el frío. Sí, no, yo estaba sudando. ¿En qué sección estabas? En la pista. ¿Cómo estuvieron los empujones? ¿Muy fuerte? Ay, sí, no. Como estaba recargada en la valla. Ajá. Pues casi. Y luego traía los binoculares. Me los encajaron en las costillas. Pero no importa. Valió la pena. Sí. Oye, ¿una canción que te guste de este último álbum? El hombre flaco que no flaqueó. La número uno. Sí. Bueno, Grisel, muchísimas gracias. Ay, de nada, bye. Y bueno, señores, pues ya estamos saliendo, ya escucharon a la gente, a tres personas que entrevistamos y bueno, al buen Marco. Ya salimos del Palacio de los Deportes, ya nos dirigimos a la salida, ya nos vamos a dormir. Hoy es, pues ya es viernes 31. Y bueno, por último, ¿a ti qué te pareció, Bombón? Bueno, a mí me pudo encantar, el tipo me fascina. Es todo un show verlo y ay, cantó todas las canciones que a mí me encantan y que casi nunca las toca ahí en el escenario. ¿Como cuáles? Como No me digas cariño, La carta, ¿qué otra? No sé cuál es. Es que casi la mayoría me gusta. Todas me gustan. Viento bueno. A favor, la viento a favor, exactamente. Entonces, ¿te encantó? ¿Se la rifó? Sí. Sí, no, me pudo fascinar. Bueno. El caso es de que, pues sí, realmente podemos decir que este concierto fue apoteósico. ¿Y saben por qué? Porque Bunbury, como ya lo dije desde un principio, llevaba 4 años que no se presentaba en la Ciudad de México. Bueno, 4 años después de su última grabación, que fue El Viaje a Ninguna Parte. Después vino con Nacho Vegas, después vinieron Los Héroes. Pero este concierto era muy, muy esperado y empezó de la mejor manera. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Prender al público. ¿Y cómo lo hizo? Cantando uno de los principales éxitos, que fue El Club de los Imposibles, una canción de Flamingos. Y bueno, después de eso nos deleitó con La Señorita Hermafrodita, una canción del álbum de El Viaje a Ninguna Parte. Y obviamente después de eso siguió el tercer track, que fue Hay Muy Poca Gente, de la nueva producción de Hellbill Deluxe. Es decir que inteligentemente empezó con 2 ya conocidas, prendió al público, y obviamente Hellbill Deluxe entró como no sé, como agua por la garganta, o como fue al final, como tequila por la garganta y tequila Don Julio. Y bueno, también lo que no puede faltar es el famoso souvenir. Yo no compro en sí tazas, ni plumas, ni encendedores, porque, bueno, yo digo que eso se gastan muy rápido. Lo que me traigo de los conciertos, desde la primera vez que fui a un concierto en 1997, con boleto ya pagado por mí, siempre me traigo una moneda. Y hoy, bueno, no fue la excepción. Esa moneda la pego en mi cuarto con unas tachuelas, y me he hecho la promesa de que año con año, pues, vaya por lo menos a un concierto, y es lo único que me traigo. Pero esta vez, bueno, por ser Bunbury, me compré también una bufanda muy bonita, negra, 140 pesos, valió la pena. Tengo la fortuna de contar con Bombón, que sabe de telas, y bueno, también me asesora en la calidad de los materiales. Entonces, pues valió la pena. Y bueno, ahorita ya estamos caminando, caray. Pueden escuchar el grito de la gente vendiendo su mercancía. Lo más probable es de que vayamos por una, no sé, una playera o algo así, pero bueno, por cualquier cosa, cortamos en este momento la transmisión, y en un futuro, si se puede, la volvemos a retomar, porque créanme que está muy congestionado. ¿Qué están vendiendo? Bueno, están vendiendo pósters, camisetas. Las camisetas oficiales del concierto tienen un costo de 150 pesos, ya más o menos como unos, no sé, ¿qué serán? Podría decir unos $15, pero no, ya no, como 16, 17 dólares. Un algodón muy delgado, que no amerita la, ¿cómo se llama?, el costo de la playera. Y bueno, pues vamos a ir al otro mercado informal, a ver si encontramos algo más barato y de mejor calidad, o por lo menos que se parezca, ¿no? En fin, los empujones están de a peso aquí. Toda la gente quiere salir y toda la gente se quiere ir entre la izquierda y la derecha. Pero bueno, cortamos aquí entonces. Enseñaron a que la